أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Cada vez que intenten escapar angustiados, serán devueltos al fuego y se les dirá: sufrid el castigo del fuego abrasador. إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. Ciertamente Allah hará que quienes crean y actúen rectamente entren en jardines del paraíso por los cuales corren ríos, y allí vestirán pulseras de oro y perlas y prendas de seda. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. Allah los guió en esta vida hacia las buenas palabras. No hay ninguna divinidad verdadera que merezca ser adorada excepto Allah, y hacia el camino de quien merece toda alabanza, Allah. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Quienes rechazan la verdad desvían a los hombres del camino de Allah, obstaculizan su acceso a la mezquita sagrada de la Meca, la cual hemos establecido para todos los hombres, tanto para quienes residen en sus alrededores como para quienes la visitan y pretenden realizar en ella cualquier mala acción, sufrirán un doloroso castigo. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Y recuerda cuando indicamos a Abraham el lugar donde construiría la Kaaba y le ordenamos: no adores a nadie más que a mí y purifica la casa de toda idolatría y suciedad para quienes la circunvalen como acto de adoración y para quienes allí recen inclinándose y postrándose. الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Y anuncia a los hombres que deben realizar la peregrinación del Hajj. Vendrán a la Meca respondiendo a tu llamada a pie o montados sobre flacos camellos debido al largo viaje desde cualquier lugar remoto. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. Para participar de los beneficios que se les ofrecen e invocar el nombre de Allah durante unos días señalados sobre las reses que Allah les ha proveído como animales de sacrificio. Comed pues de ellos y alimentad a los pobres necesitados. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ.